Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un arqueólogo europeo que se dio su paseo por la India y quiso visitar los más antiguos templos y murallas y todos los edificios que quedaban de las antiguas culturas milenarias. Un día iba por un sendero de una alta montaña donde había profundos abismos. Tenía miedo de dar un resbalón porque sería el fin de su vida y de su carrera. Iba cansado, a pesar del poco equipaje. De pronto vio a una niña de unos 10 años cargando a un niño gordito sobre sus hombros. Ella iba sudando, respirando pesadamente, y cuando pasó a su lado, él le dijo: «Niña, debes estar muy cansada, llevas mucho peso». Y la niña le respondió: «Vos sos el que llevas mucho peso. Esto no es peso, es mi hermanito». Dice la tradición que aquel día, aquel gran arqueólogo aprendió que más importante que todas las cosas del mundo son las personas, y que mientras no amemos a las personas, nunca podremos dar sentido a la vida ni ser libres. Otra cosa importante que debemos aprender es a luchar con perseverancia. Es fácil trabajar y luchar por un ideal durante un mes, un año, pero ¿toda la vida? Se cuenta que Churchill fue invitado, después de la Segunda Guerra Mundial, para que contase a sus paisanos el secreto de su éxito. El auditorio estaba totalmente lleno y había una gran expectación por escuchar su discurso. Él sacó una hoja de su bolsillo y dijo: «Nunca, nunca, nunca te des por vencido». Hizo una pausa, guardó el papel y tomó asiento. El auditorio pareció desconcertado, pero después de unos segundos comenzó a aplaudir, porque había entendido que el éxito de su vida había sido la perseverancia. Porque el mundo no se divide entre tontos e inteligentes, sino entre los que trabajan con esfuerzo, ilusión y perseverancia, y los que trabajan siguiendo la ley del mínimo esfuerzo. Por eso, viví tu vida con los dones que Dios te dio. No importa si son más o menos que los de los demás. Sé vos mismo, cumplí tu misión, que es la única en el mundo. Viví con perspectivas de eternidad. Viví para Dios y para los demás. Finalmente, te dejo un mensaje que fue escrito por la Madre Teresa de Calcuta, que se titula «No te detengas». Siempre tené presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo o viva, sentite vivo o viva. Si extrañás lo que hacías, volvé a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Seguí aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en vos. Hacé que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trotá. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.